apoyado durante estos 20 años. Muchísimas gracias. El sonido de acero. Y Master. Y esto es lo que va resultando. Canción que me nace muy dentro del alma, para agradecerles cantando. A los bolivianos, a los argentinos, a los paraguayos y a los mexicanos, mi corazón. A los de San Luis y de Tamaulipas y de Aguascalientes y a los de Coahuila. Españoles, y a los mexicanos.